Llamó un poco la atención, lo hablábamos en las noticias. Había alguna reminiscencia, por lo menos cuando yo veía a través de los portales digitales que compartían imágenes y demás, sobre aquellas protestas que fueron sobre fines del año 2014, bien digo, cuando... El acuartelamiento. Exacto, el acuartelamiento y demás, esta cuestión de especie de símil paro, creo que hasta se llegó de la policía, un conflicto con esa rama particular que tiene justamente sus características, sus particularidades, esta cuestión de que no se pueden sindicalizar, que no pueden hacer protestas en la vía pública. Para enterarnos un poco sobre ese tema, es que estamos en comunicación ahora sí con Eduardo Laya Layús. Hola, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Ahí vamos. ¿Cómo Hola, va, amigo? Laya, bien, muy bien. Estábamos adelantando en la previa, estábamos comentando esto de que familiares o policías retirados habían sido quienes llevaron adelante la protesta por la imposibilidad de los efectivos en actividad de manifestarse o de ir a estas marchas. No sé si es que está penado, ¿sabrías desaznarme? Penado formalmente no está. Hola, en principio no hay una penalización formal. Pero tienen algún tipo de condena por ahí dentro de la fuerza. Claro, todos los mecanismos. Nosotros pensemos que la policía bonaerense es una policía, una institución sumamente jerárquica y cuasi militarizada, y obviamente tienen los altos mandos facultades más chiquitas de penalizar que un castigo sancionatorio. Igual sí se puede, si se protesta durante la jornada de trabajo, tienen distintas restricciones que no pueden abandonar sus funciones bajo ninguna circunstancia. De hecho, por eso es que se escuchan muchas veces los pagos, bueno, muchas veces hoy, porque es el tema del día y es lo que nos tiene un poco, por lo menos a mí, preocupado, alertado, se escuchan las sirenas sin un sentido aparente mientras los patrulleros circulan, y eso también es una forma de, entre comillas, adherirse a esta protesta que empezó ayer, parece, ¿no? Sí, ayer por la noche en distintos puntos del país, que tuvo su réplica también acá en Mar del Plata, y que principalmente, por lo que yo estuve leyendo, tiene que ver con un reclamo en términos salariales con respecto a lo que cobran, y además por algunos saberes que cobran, por ejemplo, por el mantenimiento del uniforme y demás, que han quedado desactualizados. Sí, es una situación en un punto similar a la de 2013-2014, ¿se acuerdan? Que cerca de diciembre, quizá con menos intensidad porque, bueno, ese era diciembre, era otro momento, siempre es más, álgido, ¿no? La situación social para esas fechas, hoy igual es una situación álgida. Ahí hay otro paralelismo, pero sí, en esencia lo que por lo menos discursivamente se plantean son recursos de índole laboral, salariales, de condiciones de trabajo y cuestiones todas que si uno las pensase para cualquier otro empleado del poder de cualquier parte del Estado, le resultarían razonables. Quizás medio raro, ¿no?, que pareciera que de buenas a primeras aparecen estas acciones, ¿no?, que en un punto ponen en tela de juicio que se esté brindando un servicio básico y esencial como es la supuesta seguridad, ¿no? Sí, se supone que es. Sobre todo digo porque son reclamos que no son nuevos ni son de esta gestión, sino que son reclamos, si no leí mal, por ejemplo, lo del uniforme a lo que hacía referencia recién, no se actualiza desde el año 2013. Digo, son reclamos que evidentemente tienen que ver con la forma de trabajo actual y con la forma que viene teniendo la policía, pero sí uno o una puede inferir esto que vos decís de la intencionalidad que hay con respecto al momento o a cuándo llevar adelante esa protesta o ese reclamo. Claro, sí, no, en ese punto para mí es fundamental, o sea, si, en cuanto a lo que se dice, entre lo que se podrían decir las funciones manifiesta lo que dicen del reclamo, si sacamos la parte de que se trata de funcionarios policiales, funcionarios y funcionarias policiales, está perfecto, porque digo, cualquier trabajador del Estado, sea lo que sea que haga, tiene que percibir un ingreso digno, el Estado le tiene que garantizar sus materiales para trabajar en condiciones, tiene que tener una jornada laboral limitada, no puede estar trabajando 24 horas seguidas. Son todas reivindicaciones que si le sacamos quién la está reclamando, están perfectas. Y aún quien la está reclamando está perfecto, porque sería necesario que como funcionarios policiales gozasen de todos esos derechos. El punto es cómo los canalizan, ¿no? Quizá el problema o lo que hay que preguntarse es cómo de buenas a primeras hacen estos especies de... No son acuartelamiento, porque no se los puede llamar así, porque no hay una desobediencia a la cadena de mando, no explícita por lo menos, pero sí, bueno, se concentran en las comisarías y en los lugares álgidos de cosas y le van hasta la casa del gobernador. Eso te iba a decir, que ayer estuvieron en la gobernación cuando salía Axel Kicillof y aparentemente, digamos, ese fue uno de los puntos que hoy esgrimían tanto Bernie como Carlos Bianco de por qué habían salido a raíz de eso a hacer la aclaración de que el aumento se iba a anunciar en los próximos días. Sí, hoy salió Bernie, pero aún así después siguieron las protestas y salieron desde estas instituciones que funcionan como sindicatos, que no son tales porque no tienen esa representación o esa legitimación, a decir que más allá de lo de Bernie, no, como que no dijo nada todavía, y que ellos quieren 60.000 pesos de básico para quien ingresa o de bolsillo para quien ingresa, y que de esa expectativa no se mueven. Hoy está en 32.000, una claro. Cosa así, por lo que estaba leyendo. Quieren cerrar una paritaria un poco alta. Paritaria alta, ni hablar, pero digo, qué sé yo, no sé si estaría mal, no sé si está mal que un... El punto que también, ¿qué pasa con esto? Al resto de los estatales de la provincia de Buenos Aires, que nos venimos fumando los 6 meses de pandemia, los docentes manteniendo el servicio a distancia con todas las dificultades que tenemos, la salud, ni hablar lo que la están pasando. Sí, SICOP hoy mismo salió. Que también estamos trabajando desde nuestras casas, claro. O presencialmente, ahora se está estallando todo lo que es el Poder Judicial en cuanto a casos de coronavirus. Uno también, viste... es como un efecto espejo, ¿viste? Claro, porque, y digo, Laya, de alguna manera como que le estamos rondando al tema y es a lo que sale cada vez que fue en aquel momento en el 2013 cuando se registraron este tipo de protestas, el gran debate de si la policía debe sindicalizarse o no, si como trabajadores de una fuerza de seguridad, en este caso bonaerense, vamos a ponerlo. Si son trabajadores o no, si tienen esta cuestión de poder sindicalizarse o no. Hay un gran debate que obviamente no lo vamos a saldar en esta columna, pero sí que podemos adentrarnos a ver distintas posturas. No, yo te lo plantearía como en tres ejes bien, bien rápidos y sencillos. Sí. Si son trabajadores o no son trabajadores, para mí no hay discusión alguna respecto a que son trabajadores del Estado, cumplen todos los requisitos para hacerlo, e insisto, son de los más, no voy a decir que son los más precarizados del Estado, pero pegan en el palo, ¿no? están ahí cabeza a cabeza con algunos otros sectores, pero si son trabajadores, precarizados sin duda alguna, que cobran mal, tiene mala condición de laburo y tiene jornada laboral espantosa, sin duda. Si pueden o no sindicalizarse, hasta ahora lo que viene diciendo la Corte que es que no. En el 2016, 17, 8, no me acuerdo ahora, se me fue el año preciso, el sindicato, el autodenominado Sindicato de Policía de Bonaerense, de Buenos Aires, SIPOBA, presentó para ser reconocida su personería gremial y el Ministerio de Trabajo se la rechazó en un rechazo que la Corte Suprema de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmó, dijo, los agentes policiales no se pueden sindicalizar porque no son trabajadores públicos, no son trabajadores, son funcionarios públicos, claro. Y para eso se agarraron de una declaración en la Convención del 57 para la constitución de la dictadura, que decían que los funcionarios, los policías no eran trabajadores. Eso es lo que hay legalmente hoy. La pregunta política que cabe hacerse si debieran poder ser sindicalizados. La constitución no se los prohíbe, no hay ningún tratado internacional de derechos humanos que prohíba explícitamente la posibilidad de que se sindicalicen los policías, y hay muchos otros países donde se sindicalizan. La pregunta sería, en todo caso, ¿por qué no? hoy no se pueden y están excluidos específicamente, por lo menos en el caso de la Policía Federal, el estatuto tiene un inciso, no me acuerdo cuál, 48, no me acuerdo cuánto, que excluye expresamente la posibilidad de sindicalizarse. Lo que pasa, Laya, que los policías prestan un servicio público y eso implica que tal vez las formas de reclamo de un colectivo sindicalizado puedan ser otras, que ellos cumplen una función pública, ellos y ellas, que no pueden dejar de cumplir. Digo, se me ocurre, es equiparable a una planta política. Hoy la planta política, quienes son asesores en el Consejo Deliberante o quienes son concejales o concejalas, tampoco tienen permitido sindicalizarse, porque son funcionarios públicos. Yo no lo comparto, porque, hay una parte de... Para discutir esto, es un tema que, como bien dije, lo presentaron, no lo vamos a saltar ni a pagar. No, ni ahí, sí es. Ideas para debatir. Sí, a mí, tal cual. La idea fundamental para mí, o lo que anoté como primero ahí en el boceto de para charlar de este tema, es nosotros como campo popular, nacional y democrático, no sé cómo nos querramos denominar, para dar respuesta a este tema, que evidentemente es un problema grave, porque mirá lo que está pasando, que estamos hablando de esto ahora, y hay una provincia que de buenas a primeras aparece como supuestamente prendida a fuego por un reclamo policial, porque tiene esa gravedad, no es que estamos hablando de, no sé, un tema menor, ¿no? Hoy es un tema que está en todos lados. Entonces, para eso tenemos que salir de las respuestas más que más nos tientan, ¿no? La ideológica de la función que cumple la policía, de cómo reprimen, cómo desaparecen gente, lo que hicieron con Facundo, lo que hicieron con Arruga, y bueno, vamos a estar un programa entero hablando de eso. Pero la realidad es que con todas esas condiciones, no se asimilan los funcionarios, porque el policía entra a hacer una carrera, como yo entro a hacer una carrera judicial, o otro entra a hacer una carrera en ANSES, o en cualquier dependencia del Estado. Y fundamentalmente la policía hoy es una salida laboral para los mismos pibes y pibas que no ven otra salida laboral en el mercado. Nosotros no podemos perder de vista que las fuerzas policiales, así como el delito pone a las víctimas, los que más la padecen son los que menos tienen, y los que cometen los delitos muchas veces y van presos son muchas veces los que menos tienen, los que nutren las fuerzas policiales, las más de las veces, los cuadros medios, que son los que sufren esta vida laboral horrible, son esas clases populares que ven en la policía una salida laboral. Después a uno le podrá parecer lo que le pueda parecer esa salida o elegir esa salida. Pero es un problema político que hay que darle una respuesta, y quizá la ausencia de un sindicato es también un problema. ¿Por qué? Porque no tenés mediaciones previas. Hoy, claro. Kicillof se madrugó de que había un reclamo policial latente de un montón de gente, policías que tienen un arma en la cintura y que salen a decir que no hago paro, pero más o menos, y no se enteró antes. Por eso, ¿qué mediación política tiene antes? Tomando esto último que decís, Laya, y entendiendo que obviamente no es un debate que da para largo, a mí me parece que entonces la discusión, tomando esto último que decías, la discusión es política más que laboral o sindical. La discusión tiene que pasar por otro lado, que tiene que ver más con para qué están las fuerzas de seguridad, qué lugar se le da, qué, en términos políticos, cuál es el aval sobre eso. Y tendremos que discutir entonces otras cosas, me parece, porque si no sería por ahí muy ingenuo pensar que los policías y las policías se organizaron para decirle a Kicillof que las condiciones laborales eran malas. Hay una cuestión política de fondo. Es una fuerza de 90.000 tipos. Nosotros, el primer problema que tenemos es ese, es una fuerza de 90.000 personas que es ingobernable para Kicillof, Vidal, Mahatma Gandhi. ¿Cómo gobernás a 90.000 personas que están diseminadas por todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, que tienen un reducto en el último pueblo perdido de la provincia de Buenos Aires? Es un problema que no se le ha podido dar respuesta nunca, ¿sí? Las últimas reformas que se intentaron fueron viejísimas y quedaron en la nada. Después intentamos con la policía local, después intentamos con la policía 2. Digo, sí. Intentamos como, ¿no? Como estado. Nos acordamos de Arslanian todavía. Arslanian hizo una reforma, intentó. Laya, sí. Perdón, nos quedamos sin tiempo, nos tenemos que ir, pero recontra da para seguirla en otro momento, si te parece, porque bueno, nada, hay mucho trasfondo. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, compañeros. Dale, ahí va.